importante no es tanto mantenerse vivo, sino mantenerse humano. Lo importante es no traicionarnos el uno al otro. Si te refieres a confesar, tendremos que hacerlo. Todo el mundo lo hace. Es inevitable. No, no me refiero a confesar. Confesar no es traicionar. Me refiero a sentir. Si pueden hacer que cambien mis sentimientos, pueden hacer que deje de amarte. Esa sería la verdadera traición. Eso no pueden hacerlo. Es la única cosa que no pueden hacer. Pueden torturarte. Obligarte a decirlo todo. Pero a que te lo creas, no te pueden obligar. No pueden estar dentro de ti. No pueden llegar a tu corazón. Pues estamos aquí otra semana en el peor podcast. Hola, Yoce. ¿Qué tal? Buenas noches. Miedito tenía de hablar. Sí, ¿verdad? Porque es que hay que sincronizarlo todo muy bien y... Uf, y estabas ahí todo como muy concentrado, la bronca que me echaste antes. Digo, yo no hablo hasta que él no hable. Es que como soy novato todavía en esto de editar sonido, pues claro, hay que hacerlo... Utilizar trucos rudimentarios para que luego no. Pero si somos el peor podcast, si podríamos salir hasta desincronizados. Pero eso es de nombre, eso es de boquilla. Luego nos ponen estrellas de 5 en 5, ya lo ves. Oye, apuñado. Hay alguien por ahí que nos ha puesto 2 estrellas. Estoy muy enfadado porque además no ha puesto ni siquiera comentarios. Eso feo. Claro, hubiera molado más que nos dijera, mira, os voy a poner 2 estrellas porque esto es una full de Estambul. Ah, vale. Claro. Pero así sin explicaciones de mala manera por detrás. Sí, sí, eso es como el que viene y te deja y se te caga en la puerta. Sí. No está bien. Yo creo que es la... No sabes ni quién es, pero se te han cagado en la puerta. Pues esto es lo mismo. Yo creo que es la competencia, ¿eh? Uf. Yo creo... ¿Quién crees tú que es? ¿Factoría Netflix? Pues lo mismo. Pero mira que a mí me mola Factoría Netflix, o sea que no puede ser. No creo que sean tan mala gente. Qué va, qué va. Me mola Factoría Netflix y Serial Me. Escrito Serial Me, que es el nuevo podcast de Hurtado, puede ser que se llame Hurtado, sí. No recuerdo bien, y está genial. Así que a los oyentes del peor podcast que les gusten las series de televisión, les recomiendo sobre todo este segundo, que es más general, no es solo de Netflix, también de Zombie y series de televisión, cine, documentales y todo, y está genial. Se han divorciado. Se han divorciado, sí, tienen ahí una cosa que... Ha habido un mal rollito ahí, raro. Vamos a quedar como amigos y tal, pero yo esto lo veo sí. muy raro. Yo necesito mi tiempo, necesito mi espacio, no eres tú, soy yo. Quiero salir con otras personas. Es como una historia de amor. Sí. Yo porque no los conozco, además yo... Factoría Netflix lleva muy poco tiempo todavía también y tal, entonces no... Pero no sé, a mí no me ha dado buena impresión. No sé, no, pero no, es una impresión que no fundamento en nada, es una impresión simplemente. Sí, yo oí los mensajes, oí los inicios de cada uno de sus podcasts, apareció Serial Me, y ahí te quedas un poco raro. Pero bueno, es lo que hay. Sus rollitos, como si tú y yo nos divorciáramos, José. Claro. ¿Quién se queda con el perro? ¿Quién se queda con los niños? No hemos hecho bienes gananciales. No hemos hecho bienes gananciales. Sí, lo tenemos. ¿Quién se quedaría con el peor podcast? Cualquiera de los dos, porque lo odiamos, es el peor. Claro, lo regalamos. Haríamos luego cada uno por su cuenta. Yo el mejor peor podcast y tú harías... El peor podcast. Yo me pido el peor podcast. Totalmente. Sí. En fin... A ver, ¿qué te apetece hablar hoy? Así como si no lo tuviéramos preparado. Vamos. Como si no lo tuviéramos claro. Así. ¿Qué te parece? No sé, el otro día es que nos dimos una vueltita por un gulag, ¿te acuerdas? Sí, que sí, estuvimos sí. ahí escondidos en el gulag y espiando a los norcoreanos. ¿Y qué te parece si hablamos de ellos hoy? Venga, genial. A mí me gustaría hablar, más que de los norcoreanos, me gustaría hablar de los norcoreanos, del régimen de Corea del Norte... y de todas las similitudes que tiene con una novela que para mí, no exagero si es bueno, quizás no sea la mejor novela en términos literarios, en términos de estilo, pero sí que es, por su contenido y por su simbología y lo que significa, he pensado desde que la leí que debería ser obligatoria. Y, de lectura obligatoria. Sí, y no sí. El poema de Mio Cid y estas historias que a mí me hacían leer en el instituto, que se llama 1984, la obra de la obra cumbre de George Orwell. La obra cumbre. Y que ha dado lugar a conceptos que escuchamos muchas veces, como sociedad orwelliana, y sobre todo algo que la generación, como dice nuestro compañero Fe, de Apelizados, la generación mujeres, hombres y viceversa, conoce perfectamente, que es Gran Hermano. Sí, señor, pero solo conocen el concepto pervertido, no conocen el concepto real. Solo conocen el Gran Hermano que está ficando para ver el edredoning, los tocamientos y estas cosas. Pero el programa de Gran Hermano tiene su origen en el Gran Hermano de la novela de George Orwell, que es de que es a la inversa de su título. El título 1984 y fue escrita en 1948. Sí, porque él planteó una sociedad distópica futura y, bueno, a mí me parece una novela increíble. La he leído un montón de veces. Me parece hermosa, es muy hermosa. Tú tienes más conocimientos de literatura que yo y tú, bueno, pues la plantearás desde un punto de vista de estilo. A mí me parece que está soberbiamente escrita y creo que de lectura obligatoria. O sea, de lectura obligatoria para cualquiera que... Porque a cualquiera que le interese lo más mínimo, el mundo en el que vive, pero lo más mínimo, la más mínima tontería, tiene que leer 1984. Sí, sí. ¿Tú coincidirás conmigo que tenemos una sociedad donde hay una gran incultura política? Y creo que novelas de este estilo hacen que uno se replantee ciertos esquemas, ciertos esquemas políticos, y se replantee ciertos elementos de manipulación de masas, se plantee la propia política en sí misma y pienses un poquito más por tu cuenta. Es decir, a mí 1984 para mí fue un zambombazo. A mí me la enseñó mi padre. Sí, mi padre fue el que me dijo que leyera esta novela. Para mí fue un zambombazo mental. Es decir, es algo que te abre los ojos, que te abre la mente, te planteas cosas que hasta ese momento yo por lo menos no me había planteado, y me parece que fue una novela que en mí cambió algo, es decir, me hizo empezar a pensar de otra forma. Y mira que no la entendí en profundidad cuando la leí, ¿eh? Y después de muchas relecturas creo que sigue teniendo aristas y sigue teniendo dobles fondos y pensamientos que a mí me encanta. Y no sé si tú coincidirás conmigo, pero me parece no solo una novela sobre estados totalitarios, una novela sobre política, sobre manipulación de masas y una grandísima historia de amor. Sí, yo creo... yo veo la historia de amor más en segundo plano, aunque es la guía de la novela y la guía de la película, que hay muchas adaptaciones en televisión sobre esta novela. Pero bueno, es que esa historia de amor está íntimamente, lo que ocurre con esa historia de amor está íntimamente relacionado con uno de los pilares fundamentales en los que se basa la sociedad de 1984, que es el Ministerio del Amor. Correcto. Que es el que hay y cuáles son sus fines. Yo creo que podíamos contar un poco, situar en contexto cuál es la historia de 1984, la sociedad, sin problema ninguno. La sociedad que plantea, porque si no, quien no la haya leído, yo creo que no nos va a pillar mucho. Entonces, bueno, si quieres cuenta tú el argumento. Bueno, el argumento principal es un señor que vive en una sociedad, en un estado totalitario, que se llama Eurasia, y que ese estado totalitario... Oceanía, el gran enemigo es Eurasia, correcto, Oceanía, porque ellos viven en lo que sería ahora el Reino Unido, en Inglaterra. Y este estado totalitario está enfrentado a otro estado totalitario, que es Eurasia, correcto. Pero ese estado totalitario es un estado que controla al milímetro al ciudadano. Entonces, es tal el control que existe de ese ciudadano que, de hecho, el concepto de Gran Hermano es el gran vigilante continuo que existe, pues a través de la televisión, que es el gran enemigo también. La televisión emite contenido, pero al mismo tiempo está vigilando al que visiona la película, que visiona la televisión. Y como no hay vigilantes para todos los vigilados, tú nunca sabes si te están vigilando, ¿no? Y tú no puedes realmente relajarte ni un segundo con respecto a lo que tú estás haciendo. Y bueno, esa novela parte del señor Winston, que él es un señor que se dedica a reescribir continuamente la historia, que es algo fascinante, José. Tú como periodista me entiendo que tiene que ser fascinante el poder reescribir la historia. Es decir, un señor que es un pope del régimen, que de pronto este tipo cae en desgracia, y la misión de Winston es coger y reescribir los periódicos. O sea, ir a la hemeroteca, rescatar el periódico, reescribir la noticia, inventarte lo que te dé la gana o reescribir esa noticia eliminando ese personaje y directamente destruir en una. Me encanta cómo describe en el cubículo donde él escribe, que él realmente lo que dicta, lo que escribe se dicta en una especie de micro que va hacia algún sitio, una máquina que escribe, y el periódico que a él le llega a través de tubos neumáticos los destruye en una calderita que tiene allí José. Y me encanta cuando él está reescribiendo noticias y él se plantea no destruir la noticia porque es una prueba de la modificación de la realidad que él está haciendo. Es fascinante ese momento, ¿no? Eso luego lo hablaremos más adelante, pero Sí. la reescritura de la historia es algo, yo que no sé si soy periodista, pero sí he estudiado periodismo y conozco muy bien cuáles son los fundamentos del periodismo, eso es algo que muchos periodistas de hoy en día siguen intentando hacer. Qué triste. Porque eso es así, hay periodistas que niegan. Estamos grabando en sábado por la noche. Aunque nos escuche en otro momento y aunque lo tengo sin volumen, tengo puesto un programa en televisión que es La Sexta Noche, supongo que habrás visto alguna vez, y estoy viendo algunos Sí. ejemplos de periodistas que tratan de reescribir la historia y la historia presente, digamos, porque el Sí. presente también es historia. Y bueno, tengo aquí a Marwenda que reescribe la historia todos los sábados y cada vez que sale. Un chico joven que. Espérate, el comisario Marwenda. Sí, el comisario Marwenda, sí. Tengo aquí otro Increíble, chico tío. joven que no sé cómo se llama, ahora Montesinos. P. Montesinos, no sé quién es, pero bueno, parece sacado de la juventud de cierto partido. Y continuamente tratan de reescribir la historia. Entonces, una novela escrita en el 48 tiene muchas similitudes con el presente de 2016, muchísimas. Sí. Trata temas que aunque están encuadrados en una sociedad concreta, imaginaria, pero una sociedad concreta, un tiempo concreto y tal, son temas universales. O sea, la manipulación de la información, la manipulación de la historia, la manipulación de los datos, eso Sí. es universal en el pasado, en el presente y lo va a ser en el futuro. Porque todo el que tiene el mínimo poder de comunicación trata de demostrar las cosas como él quiere o tal vez como él está convencido de que son. No lo discuto, que haya gente que de verdad se crea lo que dice. No te, que, no, es decir, que no tenga la intención de mentir, sino que mienta porque está convencido de que es verdad el error que piensa. No, no sabe que es un error. Bueno, eso. Hombre, Es un yo poco lío. entiendo, siguiendo un poco el argumento periodístico, la verdad absoluta no existe, existen las versiones. Por supuesto. Entonces cada uno cuenta lo que quiere contar y cuenta lo que cree que es verdad o directamente miente y manipula. Sí, pero cuando hay un documento, y sigo con Obviamente. lo que estoy viendo, pero cuando hay un documento con la firma de una persona y lo Sí. estás viendo y tiene un sello y es un documento auténtico, no puedes decir que no lo ha firmado. Efectivamente. Está firmado. Cuando Y un. Sí, lo peor de eso. todo no es que esa persona diga, no, yo no lo he firmado, cuando está el documento sobre la mesa. Es que el periodista al lado le defienda defienda esa mentira, que sabe que es mentira porque tiene el documento delante, porque es un periodista. Sí. Y un periodista lo primero que tiene que hacer siempre es contrastar la información. Uh-huh. Siempre. Si no lo haces, no eres periodista, eres un bocachancla. Ya está. Me gusta ese concepto. Ya está. Es que en televisión hay muchos bocachanclas. Sí. Porque claro, tú vas a una tertulia, hablas. Pero realmente esos señores no son periodistas, son creadores de opinión. Que yo creo que no es lo mismo. Cosi. No sé lo que son. No sé lo que son. Son bocachanclas, obviamente. Sí. Pero son. No creo que ellos estén haciendo periodismo. Ellos van a contar su versión. Y lo bonito de esos programas es el debate que se establece entre el bocachancla de la izquierda y el bocachancla de la derecha, moderados por el bocachancla del centro. Sí. Entonces, si eres especialmente... No tienes por qué ser especialmente listo, pero te puedes quedar pues con el término medio, puedes investigar por tu cuenta y llegar a tus conclusiones, porque en teoría para eso es el debate, para estimular la crítica. Pasa que si el debate luego está manipulado, entonces ya ahí apaga y vámonos. Pero se supone que el debate estimula la crítica porque el bocachancla X va a contar su versión, pero tú tienes el documento que el bocachancla X quiere manipular. Y que sobre todo te permite identificar al bocachancla. Correcto. Que es lo mejor de todo. Claro, claro, claro, claro. Pero luego está el bocachancla de enfrente, que ese sí es el adalid de la verdad, diciendo que el documento es real. Pero cuando el bocachancla Y recibe una crítica con un documento también, el bocachancla X va a ir a por él y se establecerá el mismo debate, pero al contrario. Entonces, en el término medio está la realidad, pues tampoco sabría decirte, pero bueno, en teoría el debate debería estimular ese pensamiento crítico del que estábamos hablando. Y del que el señor Winston en 1984 no tenía posibilidad alguna. No, porque en la novela de 1984, en la sociedad de Oceanía, está, o sea, todos los resortes de la sociedad están controlados. Totalmente. Casi hasta lo que piensan. No. Lo que piensan también por medio de la neolengua. Sí, claro. Es decir, que no hemos hablado de ella y es un elemento también interesantísimo. Claro. La neolengua es una simplificación del inglés a la mínima expresión posible. Es decir, que cualquiera pueda hablar, se considera que es un buen ciudadano en esa sociedad el que puede expresar una idea con el menor número de palabras posible. Y correcto. Lo que hacen es simplificar palabras, eliminar palabras y, sobre todo, eliminar significados. Sí. Todos aquellos significados que tiene una palabra y que no están en la línea del régimen, se correcto. Eliminan a fuerza de no ver esas definiciones y de no experimentarlas, el pueblo las irá olvidando. Correcto. Y acabarán por desaparecer. Si tú manipulas el lenguaje y lo reduces a la mínima expresión, la gente no tendrá herramientas para pensar por su cuenta. Es una perversión del lenguaje, no para hacerlo más rico, sino para hacerlo más pobre. De hecho, hay conversaciones en la novela en las que se habla de que la nueva versión del diccionario de la neolengua solo tiene 400 páginas. ¿Recuerdas esa parte? Sí. Cuando la versión anterior tenía 600 o 800. Hemos conseguido eliminar no sé cuántos vocablos, no sé cuántas definiciones y no sé cuántas palabras que eran del todo inútiles y eran subversivas. Porque George Orwell, como escritor, entiende que el acto de escribir es subversivo. Y es lo primero que hace Winston. No vamos a contar ningún spoiler, pero lo primero que hace Winston es esconderse de la televisión, sacar un trozo de papel y un lápiz, que ya eso ya es subversivo, es decir, tener un trozo de papel y un lápiz ya constituye algo que no está permitido, y él empieza a escribir un diario que escribe al futuro. Que escribe, es que el arranque de la novela es glorioso, me encanta, porque él está arrancando a escribir su diálogo, su diálogo con una persona del futuro, que él no sabe si lo va a leer o no, pero es él desahogándose y él voluntariamente va a decidir luchar contra el régimen totalitario al que pertenece. Claro, pero escribir implica pensar. Y eso es lo que el régimen no quiere que el pueblo haga. Correcto. En la sociedad que se presenta en esta novela, es una sociedad que está claramente dividida entre grupos, que son los miembros internos del partido, Sí. que es la élite dirigente, a los que práctica, El núcleo, claro, sí. a los que prácticamente no se les ve, incluido el Sí. líder, que el líder es Gran Hermano, pero en realidad nadie sabe si existe Gran Hermano. Es decir, Gran Hermano es una fotografía, un primer plano que seguro que ha visto muchísima gente, porque es una imagen que en internet, por ejemplo, la tiene en 1000 artículos ejemplificando temas de este tipo. Sí, es una fotografía Sí, sacada en muy primer plano que parece que te sigue con los ojos. exacto, un primer plano de un rostro de un hombre con bigote que te está mirando, pero ya está, y es Gran Hermano. Gran Hermano no tiene otro nombre, es Gran Hermano, ni siquiera sabe si existe. Luego están los miembros externos del partido, que en realidad es toda esta burocracia, los que trabajan en los ministerios, A los que pertenece al Winston. que pertenece Winston, exacto, y luego está el resto del pueblo, la plebe. A la plebe se la trata como animales, se les mantiene en el límite de la subsistencia y sobre todo en un clima de guerra continua, que Sí. esto es súper importante como planteamiento en la novela, es decir. Sí. Realmente son los que tienen más libertad, porque como se les considera seres inferiores, son realmente libres dentro de su libertad o su mínima libertad. Son gente que no tiene una gran inteligencia, se les compone canciones de forma automatizada, que eso me hizo muchísima gracia. Ellos tienen, se les proporciona cierto entretenimiento y no tiene más, y no tienen más. Winston pertenece al aparato que protege del partido externo, que protege al partido interno. Y él, ya les dije antes, escribe y reescribe la historia, los periódicos, y él se pone a escribir su diario. Y él es una voz interior, realmente la novela está contada en primera persona, es una voz interior donde él describe el estado, el partido, la situación de guerra y describe los ministerios que están por aquí. Son cuatro ministerios, todo es contrario a lo que realmente es el nombre del ministerio. Por ejemplo, tenemos el Ministerio del Amor, que en la neolengua es el minimor, porque la lengua, una cosa que hace es juntar palabras y crear palabras nuevas, unos neologismos muy básicos. Minimor es Ministerio del Amor, y que básicamente el Ministerio del Amor es donde se administra la tortura, el castigo, se reduce a los miembros díscolos y se somete al que levanta la cabeza. Luego tenemos el Ministerio de la Paz, el Minipax, que básicamente se encarga de la guerra y del esfuerzo bélico. El Ministerio de la Abundancia, la Minindancia, que se encarga básicamente de la economía y de las provisiones. Y el Ministerio de la Verdad, que lo que hace el Miniver. Y el Miniver lo que se encarga es básicamente de donde él trabaja y es manipular. Se dedican también a propaganda y se dedican a comunicar la versión del Estado a los ciudadanos. O sea, es un ministerio que al mismo tiempo que es propagandístico, también es manipulador porque manipula las comunicaciones previas de su propio ministerio. Es que es curiosísimo. En todos estos ministerios ya encontramos la analogía que hay con el actual, bueno, el actual desde hace ya 60 años, régimen de Corea del Norte. Sí. Por ejemplo, en el Ministerio del Amor, que practican los castigos, la tortura, etcétera, se llama del amor porque lo que pretende es inculcar en la mente de la persona un único amor. Y ese amor es a Gran Hermano. Y en Corea del Norte es al adorado líder, a Ah, Kim sí. Jong-un es ahora. El almirante brillante, ahora mismo creo que se le llama o el líder brillante o el almirante brillante, no sabría decirte. Cualquier cosa de esas, seguro. Bueno, cualquier cosa que se... No, no tendrían ningún problema. Es decir, es que es una cosa muy divertida porque los que estamos fuera de un estado de esas características, nos llama mucho la atención un chiflado de estas características. Pero estoy aquí mirando. No encuentro aquí su nombre. Su nombre de guerra. Pero bueno, es un estado totalmente totalitario que somete a su pueblo y que les amenaza con un estado continuo de guerra. Es muy Claro, 1984 esa es Corea la del segunda Norte. gran coincidencia que yo encuentro. Mantener, o sea, uno de los tres lemas del partido en la novela, en 1984, es la guerra es paz. ¿Por qué? Sí. Porque manteniendo siempre un estado de guerra exterior contra otra potencia, mantienes al pueblo unido y evitas que se rebele contra el régimen. Por eso la guerra es paz en 1984. Y es exactamente lo mismo que se vive en la Corea del Norte actual. Es decir, allí, de hecho, el estado de guerra se ha mantenido durante estas 6 últimas décadas. Ellos están Correcto, desde el año 53. En guerra con Corea del Norte, perdón, con Corea del Sur y con Estados Unidos siempre. Simplemente es una guerra contenida, una guerra fría. Como Correcto. la del periodo de la Guerra Fría, que Se considera un estado de armisticio, es decir, no hay una declaración de paz, no han habido conversaciones de paz o no han habido conversaciones para finalizar, y se considera que es una situación de hostilidades suspendidas. simplemente cualquier mínima provocación puede desatar la guerra, que es lo que siempre hace Corea del Norte. O sea, hace poco lo que hemos visto es que han movilizado tropas Estados Unidos y Corea del Sur en las maniobras que hacen cada año. Este año han sido las más grandes de la historia, cuando más han movilizado, y enseguida Corea del Norte eso lo considera una provocación. Y lanza un misil que bueno, todavía hay dudas de si en realidad era un misil o fue que aprovechando un terremoto dijo que es que había lanzado un misil. Son cosas muy, muy orwellianas, ¿no? Sí, es muy orwelliana Exacto, todo. eso es muy, muy orwelliano. Como apunte simpático, uno más de esta gente que está tan chiflada, en las bibliotecas los libros únicos que se permiten son los libros que han escrito los líderes anteriores de gobierno. Y este señor, no, perdón, a su padre, Kim Il-sung, creo que se le atribuían 4.000 libros. 18.000. 18.000, Sí. vale. Escribió un libro al día durante toda su vida. Todos los Pues días fíjate. escribía un libro. Yo Pues fíjate. Es que es siempre me planteo, fascinante. he visto varios documentales, ahora después los vamos a nombrar para que los que nos escuchen los puedan ver si quieren. Pero yo siempre me pregunto cuando veo a esta gente hablar, si de verdad, y es mi gran duda, es si de verdad creen lo que están diciendo. O sea, si cuando ellos afirman que sí, que su adorado líder ha escrito 18.000 libros, y le dicen, pero es que eso supone escribir un libro al día desde el día que nació, y el día que nació no Sí, escribía. Y dicen, sí, sí, claro que sí, por supuesto. O sea, sí. yo todavía tengo mi duda de si al final han conseguido que de verdad crean eso, o están diciendo sí, por miedo a lo que pueda pasar. Date cuenta que esta gente tiene un sistema de castas, que lo estábamos hablando antes, el Songbun, que es el sistema de castas. Entonces, realmente a quien puedes entrevistar tú siendo un turista en Corea del Norte sería a los leales, a los que principalmente viven en Corea, en la capital de Corea, en En Pyongyang. Pyongyang. Entonces, Pyongyang, digamos que es el núcleo duro del partido y de los leales, que se consideran leales a los descendientes que combatieron contra la ocupación japonesa y durante la Guerra de Corea, o sea, la ocupación japonesa durante la Segunda Guerra Mundial y posteriormente en la Guerra de Corea, que se libra del 50 al 53, que ellos luchan con apoyo de los chinos, y Corea del Sur, que ellos invaden Corea del Sur, intentan invadirla, lucha con apoyo norteamericano que representa a las Naciones Unidas en aquella época. Luego están los vacilantes, los que están, digamos, gente que ni es ni chicha ni limonada, ni es frío ni calor, que están en medio, que digamos que están un poquito más alejados, y luego están los hostiles, y son las personas que están completamente fuera del Estado, fuera de todo lo que sería el núcleo y las prebendas que da el Estado, y que es gente que están completamente discriminados, que son, digamos, la casta más baja y que no tienen derecho a nada, ni a alimentos, ni a esto, ¿cómo se llama?, ni a educación, y están sometidos a una estrecha vigilancia, ¿vale? Y yo hablaría de una cuarta casta, José, pero eso ya no creo yo que sea ortodoxo hablarlo, que sería la gente que están en el sistema de Gulag. Porque mantienen a miles y miles de personas en un sistema de una red enorme de Gulag que están por toda Corea del Norte y que son prisioneros simplemente por el hecho de cosas tan peregrinas como atreverse a criticar al líder o decir que algo no es verdad. ¿Te refieres a los campos de concentración o de trabajo A los campos de forzado? concentración, sí. Bueno, es que en Corea del Norte hay una ley que castiga hasta la tercera generación. Es Correcto. decir, si tú cometes un delito, entre comillas, de lo que ellos consideran delito, eres castigado tú y tu familia actual, los descendientes y los descendientes de tus descendientes, hasta tercera generación. Es Tercera decir, por generación, eso hay sí. gente que nace en campos de concentración o campos de trabajo forzado y muere allí y no conoce nada más. Nunca, nunca, no, no sabe que existe un mundo más allá del campo en el que está. Si no se lo cuentan, Sí, no correcto. saben lo que hay. Se creen que el mundo es eso. Sí, eso es terrible, pero aparte también no es solo la familia, también tienen una responsabilidad social los vecinos, y Sí. también los vecinos son llevados al campo de concentración. Es decir, si este señor comete el delito de hablar mal del gran líder, entiendo que cuando es detenido se limpia su bloque de edificios, o por lo menos los vecinos más próximos, y se limpia su familia. Entonces son gente extirpada de la sociedad, y porque los vecinos son también responsables de esa persona. Es decir, es responsable un vecino de que tú no te conviertas en un criminal mental, como hablaríamos en 1984. Es decir, lo que llamaríamos un criminal mental es un señor que piensa en contra del partido. Y en Corea del Norte, creámonoslo o no, un criminal mental es una persona que piensa en contra del gobernador, en este caso del amado líder o del brillante almirante, no, almirante no, brillante mariscal. Perdona, no me había acordado. A Kim Jong-un, Dime, ¿sí? ahora no se le llama. Por un momento me dio un vuelco en el estómago y pensé que no habías puesto a grabar, ¿eh? Sí, Perdona, ¿te que no he imaginas? puesto a grabar. No. A Kim Jong-il se le Sí. llamaba el adorado líder. A Kim Jong-un se le Correcto. llama, lo tenía aquí anotado y no me había acordado, el sol del siglo XXI. Buah, qué fuerte. Ese es su nombre de pila, el El sol del sol del siglo siglo XXI. XX. Correcto. Son semidioses para la sociedad. Claro. Volviendo a lo que estabas diciendo, lo que pasa es que he hecho este pequeño paréntesis. Y ya podemos hacer una primera recomendación por lo que voy a decir, que es el documental Corea del Norte, Acceso al Terror. Es un documental muy bueno, está muy centrado en tema tortura, campo de concentración, campos de trabajo forzados en Corea del Norte y tal. Allí se cuenta la historia en primera persona, la cuenta él, un antiguo vigilante de un campo de concentración de Corea del Norte, que consiguió escapar, Que es correcto que se fuga. se fuga, consiguió escapar y actualmente vive en Estados Unidos. Creía entender que tiene una especie de lavandería porque sale trabajando, pues, planchando ropa y tal el hombre, ¿no? Entonces, él cuenta que, a ver, él era soldado de Corea del Norte. Sí. Pero apareció un documento, no sé cómo, apareció un documento en el que se descubrió que su padre había sido un desertor en la guerra de Corea. Entonces, claro, como la ley castiga hasta la tercera generación, Le toca a él ir a... automáticamente le despojaron de todo y lo llevaron a un campo de concentración de trabajo forzado, que es de donde escapó. Pero antes, durante la etapa en la que él había estado en el campo de concentración como vigilante, Sí. Él explica que él no tiene remordimientos por lo que hizo en aquel momento, porque él en aquel momento estaba convencido de que la gente a la que torturó y a la que mató eran los enemigos, eran los que estaban dañando, dañando al país y al régimen y al resto del pueblo. Y explica un caso en el que no me acuerdo exactamente qué es lo que había pasado, pero el caso es que matan a una familia entera del campo de concentración, y la norma en esos campos es matar también a las 5 familias que hay alrededor. Ese día mató a 31 personas. Joder. Porque él es el que se encargó de eso. Una persona había incumplido las normas. Las normas tan básicas pueden ser esconder comida. O sea, solo esconder comida merece automáticamente la muerte. Sí. Eso es así. Entonces, por ejemplo, pudo hacer eso un miembro de la familia, escondió comida. Matan a ese miembro de la familia y al resto de la familia, pero también a las 5 familias colindantes del campo de concentración. Porque tienen esa responsabilidad de velar para que sus vecinos dentro de un campo de concentración, no se perviertan, digamos, por decirlo así, muy entrecomillado, según sus normas. Sí, cualquier vigilante, cualquier persona que esté al cargo o vigilando en un campo de concentración norcoreano tiene la libertad absoluta de poseer lo que quiera, de destruir lo que quiera o de matar a quien quiera, ¿vale? Hay normas luego a la hora de matar, pero se sienten con total libertad porque es lo que les han dicho, es decir, a la hora de obtener un castigo, a la hora de proporcionar un castigo, a la hora de proporcionar una tortura, a la hora de proporcionar la muerte, ellos dispensan o paliza o lo que quiera que quieras hacer, tienen libertad absoluta porque realmente a los prisioneros los tratan como a ganado. Y a mí esto me recuerda lo que estabas contando antes a la novela, la otra recomendación, que también es documental, que es Campo 14, evasión del Campo 14, zona de control total. O pone Campo 14, zona de control total. Es un documental que ahora mismo se encuentra solo en versión original. Yo no he encontrado ningún subtítulo. Y que cuenta la vida, la novela que ha escrito, o su libro de relatos, de Shin Dong-hyuk. Espero haberlo pronunciado bien. Que es la única persona que se conoce, o que se sepa, o que se tenga conocimiento, que ha escapado de Corea del Norte y que ha nacido en un campo de trabajo. Y entonces, es lo que se conoce también, o sea, es una persona que también ha vivido en uno de los campos más terribles que existen, que es lo que se llaman zonas de control total, o campo de control total. Entonces, se entiende que dentro de la estructura de los gulag hay gulag más permisivos y menos permisivos. Entonces, no solo es una persona que ha escapado de un gulag habiendo nacido en él, sino que también es una persona que escapa de una zona de control total, de un gulag de máxima seguridad, por así decirlo. La historia es terrible, la historia de este hombre es terrible. Tan terrible como que él, la despersonalización que existe dentro de ese campo es total. Y este señor, lo que él cuenta, es un tipo que nació en el año 82, es un tipo que cuenta que veía a su madre y a su hermano como competidores por la comida, ¿vale? Y en el documental y en la novela cuenta cómo los denuncia por haber cometido una infracción, que no recuerdo cuál era. Y él, uno de los primeros recuerdos que tiene es también ejecuciones en el campo que eran sumarias y que eran públicas. Y entonces este hombre entendía que su madre y sus hermanos eran meros competidores de comida. Entonces la despersonalización, el trato animal que es sometida a esta gente es terrible. Entonces este hombre tiene conocimiento de lo que es Corea, de lo que es la capital, de lo que es el mundo exterior, por otro señor que llega al campo habiendo huido a China. Es un señor que se escapa del país, que logra llegar a China, pero China, parece ser que últimamente se ha aflojado bastante esta política, pero China, persona huida que trincaban, persona huida que devolvían a Corea. Y entonces, bueno, pues básicamente este señor cuenta, ahora se ha convertido en activista, cuenta en su novela que, vamos, terrible, sus vivencias dentro del campo. Y bueno, es una cosa realmente descorazonadora. Y me recuerda mucho a lo que vive Winston en 1984, lo que describe Winston en 1984. Es terrible. La tortura, la degradación como persona. En 1984, no sé si recuerda, José, los vecinos que él tiene. Él tiene unos vecinos que él hace unas descripciones terribles de los vecinos, tipos sudorosos, que huelen mal, que es una cosa terrible, con unos niños que eran unas hienas del partido, es decir, unos niños que estaban en campamentos del partido y tal, y que los niños terminan denunciando a sus padres y a sus padres los terminan llevando al Ministerio del Amor. De hecho, a uno de los compañeros de allí del Ministerio del Amor, cuando Sí. detienen a Winston, Sí. y él está en la celda esperando entrar a la habitación 101, Terrible. meten a uno de sus compañeros que también lo habían detenido. Sí. Y este hombre que ya lo habían torturado, cuando lo meten en la habitación, le dice que no se acerque a él. Porque es seguidor de Goldstein. Goldstein es otro personaje que ni Sí. siquiera se sabe si existe, pero Sí. se supone que es el líder de la resistencia. Y él llega convencido y explica que lo había denunciado su hija, porque su propia hija se había dado cuenta de que él era un partidario de Goldstein, un enemigo del régimen, y que ni él mismo se había dado cuenta, que Efectivamente. gracias, llega a decir. Gracias que ella se ha dado cuenta y lo ha denunciado porque a él le habían lavado el cerebro de tal forma que ni siquiera se había dado cuenta, cuando en Efectivamente. realidad era que a base de torturas continuas acaban convenciéndolo de que él era un partidario de la resistencia y un enemigo al régimen, cuando él lo único que hacía pues era un tío bonachón. Sí. Que lo único que hacía era cumplir con su misión en el Ministerio del Amor, que era reescribir la historia igual que Winston, y ya está, ir a su casa y volver. Efectivamente, la vida la que te limita al régimen, Claro, no, no, porque no hay otra vida. el régimen es muy parecido, volvemos otra vez a la analogía con Corea del Norte, porque en el régimen no está permitido el amor, no están permitidas las relaciones personales y el régimen es el que te dice con quién te puedes juntar, con quién te puedes casar, cuándo tienes que tener el hijo y cómo tienes que tenerlo, etcétera, etcétera. Se interviene en todas las facetas más Íntimas. íntimas de la persona. De hecho, a las mujeres, recuerdas que la novia de Winston lleva un fajín que es de la Liga de Abstinencia. Sí. Y hablan sobre que también ese control del impulso sexual, el control del impulso de una persona a ser gregaria, a unirse con otras personas, etcétera, está suprimido dentro de la sociedad. Son como autómatas, son como robots. Y es terrible, es terrible. Y eso lo vemos también en Corea, es decir, no hay una relación personal sana ni interpersonal sana, es decir, es una cosa realmente terrible. Ya no digo dentro del campo, me refiero a fuera del campo. Es una cuestión que el Estado regula hasta el corte de pelo de sus ciudadanos, que es un tema que se toca en el documental de Propaganda Game. Sí, bueno, circuló una noticia que allí desmienten mucho, y es que todos Sí. los alumnos universitarios tenían que cortarse, llevar el mismo corte de pelo ¿cómo era? Que el sol del siglo XXI. Que el sol del siglo XXI. Hombre, vamos a ver, el sol del siglo XXI tiene un corte de pelo bastante extraño con su rata en la cabeza. Parece que tiene una rata muerta en la cabeza, pero a mí lo que me fascinó del documental era que un señor al que se le pregunta, ¿usted está obligado a llevar el mismo corte de pelo que el líder? No, no, no, no. Pero aquí se dice en Occidente que hay una serie de tipos de cortes de pelo establecidos. No, no, no, no, eso no puede ser. Aquí tenemos la libertad para elegir corte de pelo. Mire, mire. Y el tipo señala al cartel donde se ven los 14 tipos diferentes de corte de pelo permitidos. Sí. Y todos son iguales, o prácticamente todos son iguales. Y todo el Sí. mundo va con su pelo lacio, peinado un ladito, cortito. No se te ocurre llevar melenita, no se te ocurre llevar nada. Y dices tú, pero esos cortes de pelo son casi todos iguales. Y ese señor me dice, no, no, mire la libertad que tengo yo. Pasa que aquí hay un cartel donde dice los cortes de pelos que hay. Y el tipo no se da cuenta de lo que está contando. Es decir, ¿qué dices tú? Tío, es que no te das cuenta de que me estás contando que en el Estado solo se permiten estos cortes de pelo. Tú puedes llevarlo como quieras. Mira, aquí tenemos un ejemplo de los cortes de pelo que hay para llevar. Claro. Y es terrible. Como tú quieras, dentro de esos 14 que son prácticamente uno. Correcto, correcto, que son prácticamente uno. Y la señora, prácticamente uno. Media melenita, melenita larga, melenita cortita. Así no me puede llevar el pelo ni corto ni muy largo y así. Y no ves señora, sino con un poquito de cardadito, un poquito de no sé qué y poco más. Y que el corte de pelo se convierta en una cuestión de Estado es terrible. Pero, es terrible. Es una forma de demostrar el poder. Correcto. Creo que sí. Llevándolo a lo más absurdo. Pero claro, si pueden controlar el tipo de corte de pelo que lleva, pueden controlarlo todo. Absolutamente. Al ciudadano, como de hecho hacen. Como de hecho hacen. No puedes moverte libremente por el país. Tienes que tener permisos para salir de la ciudad o para moverte. Todo está ultra controlado. El amado líder decide dónde vives en función de tu cercanía al régimen o no. Y si no eres grato al régimen, me imagino que vivirás en una chabola. Y si eres muy cercano al régimen, vivirás en un palacete. De hecho, se trasladan poblaciones enteras, se destruyen, se vuelven a construir en otro sitio, más lejano, y se traslada allí a toda la población de ese núcleo. Son núcleos muy pequeños, pero se hace así. Y en Pyongyang, que es la capital, para vivir en Pyongyang tienes que tener un permiso especial. Correcto. En Pyongyang no puede vivir cualquiera. No puede venir uno del campo y decir, yo voy a vivir aquí. Ni de coña. Tienes que tener un permiso especial. No existe la propiedad privada. Es decir, allí nadie... Coches, por ejemplo, no tiene nadie, salvo algunos funcionarios. Sí, es un estado comunista al uso, pero muy al uso. Es decir, no existe... Bueno, es que aclarémoslo. Se trata del único estado comunista, pero de corte stalinista que existe todavía en el mundo. Es decir, China pasó por ese periodo y terminaron como los Rosarios de Aurora. En Rusia, Nikita Khrushchev, en los años 56-58, terminaron incluso criticando abiertamente a Stalin y a su estado totalitario, ¿vale? Después de que Stalin muriera, que eso se consideró un momento de hostia, y que está contando Nikita, y abiertamente el gobierno comunista, el Politburó, asumió que las purgas internas y que las limpiezas que se habían hecho dentro del Estado eran terribles y que eso no podía volver a ocurrir. Y que esta gente son los únicos que han quedado ahí, pero porque son una isla. O sea, son... Claro, yo creo que tiene mucho que ver el propio tamaño de la población. Sí, es muy pequeño. China son 1.000 y pico millones, pero bueno, en su momento serían cerca de los 1.000 millones, 800 millones de habitantes. Uh-huh. Aquí son, ahora mismo se calcula que unos 23 millones de habitantes. Pero es que en China estamos hablando que hicieron purgas de sectores completos de la sociedad en la gran revolución cultural después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se resuelve ya la guerra civil y gana el bando comunista. Vamos, se cargan sectores completos de la población. Pero China tiene millones de personas. China tenía y tiene mucho potencial, muchos recursos, y al final ha comprendido que China es un régimen muy extraño. Es decir, políticamente sigue siendo una dictadura, aunque nadie la llame dictadura, pero luego económicamente es una economía de libre mercado casi. Están en ello. Están en ello. Hay zonas que son muy controladas, sí. Pero zonas muy abiertas, como son la costa del Pacífico. Sí, tiene muchos contrastes. Hay gente que ni siquiera tiene televisión todavía. Uh-huh. Sí, sí, la zona interior es muy, muy pobre. Es muy pobre. Pero la zona de la costa es bastante rica. Por no decir que se considera un triunfo dentro del comunismo que una persona se convierta en una persona adinerada, que sean ricos. Ya hay ricos en China, que es una cosa curiosísima. En un régimen comunista hay ricos. Es una cosa que nadie entiende. Es terrible. Pero bueno, es un avance. Es una... Corea del Norte, al contrario de China, no tiene recursos, no tiene... ¿Qué No. tiene Corea del Norte? O sea, ¿con qué puede entrar a una economía de mercado? O sea, esto llegará a su fin un día. ¿Cómo y cuándo? No sabemos. Pero Sí, esto hombre, llegará a todo, su todos dentro de 100 años todos calvos, eso está no, claro. que no llega tampoco antes a su fin porque Corea del Sur no quiere. ¿Tú Ni crees? Estados Unidos quiere. Claro, vamos a ver. ¿Tú estás hablando de la opción militar? Sí, claro. Yo hablo de la opción militar. Corea del Sur no quiere. ¿Por qué? La reunificación de las dos Coreas económicamente sería un problema muy grave para Corea del Sur. Muy Pero grave. Corea del Sur es un país muy rico, es igual que la reunificación alemana. Alemania estuvo muy jodida 10 años, pero vuelve a ser el motor Sí, económico. pero Corea del Sur no quiere eso. Es decir, ¿qué haces con 23 millones de personas de golpe en tu país? Pero ¿cuántos millones En tu hay en país. Corea del Sur? No lo sé, pero son 23 millones de norcoreanos que no saben Sí, nada, sí, que no sí. saben hacer otra cosa, ni saben nada. Son No, no, no, no. personas, a ver si se me entiende, desde cero. O sea, la inmensa mayoría, Es población totalmente inútil, claro, lo sí. único que ha hecho es plantar arroz. Son Sí, 23 o millones de no. personas que lo único que han hecho es plantar arroz, barrer carreteras por donde no pasan coches. Uf. O sea, to toda tu vida, tu trabajo que ha sido barrer el arcén de una autopista de 5 carriles por la que no Sí. pasa nada más que 2 o 3 vehículos al día. Sí. O sea, son 23 millones de personas a las que hay que ubicar en un sitio, darle una vivienda digna, darle una educación. Es el 50% de la población de Corea del Sur. Corea del Sur tiene 50 millones de habitantes, Pues 49.500. imagínate, vamos a ponernos en Sería el un caso de desastre. España. España son 45, 5. 45 millones de habitantes. Tú imagínate que de repente nos llega 23 millones de habitantes Sí, tenemos que que asumir no saben Portugal, que en nada. Portugal estuvieran jodidos. Sí, gente que no sabe nada, porque no ha tenido la oportunidad y, no, y sabe cero. Leer y escribir y con suerte. Claro, eso baja la economía, la renta per cápita la baja un montón. Buah, le mete un pepinazo la Evidentemente renta hay per que dedicar cápita. una cantidad ingente de recursos que hay que quitar de otro sitio, de lo que esté destinado a educación ahora mismo, a sanidad, a transporte, a industria. En Corea del Tú. Norte también tendrías que hacer industria, porque en Corea del Norte no hay industria. No hay ¿Qué nada, no vas hay va a hacer? nada. ¿Moverlo a los 23 millones hacia el sur? No puedes. Es que Tienes. Corea del Norte habría que demolerla, convertirla en un solar y volverla a Cla montar de cero. claro, entonces. Eso a Corea del Sur le costaría muchísimo dinero y está muy jodida. Y a Corea. Ellos tienen un ministerio de la reunificación. Sí. Y yo entiendo que esto se habrá pensado. Esto que estamos hablando tú aquí en el peor podcast, hoy sábado a las 10 de la noche, 10 de la noche en Canarias, 11 de la noche para ti, que te oigo bostezar de fondo, José. Sí, a rato. Yo estoy ya en la hora del pecado. Uf. Ellos habrán pensado en esto y yo entiendo que sí, que es la condición a la que tú has llegado, a la conclusión a la que tú has llegado, a decir, hostia, va a ser un marrón como el de los alemanes. Pero de Alemania se aprendieron muchas lecciones, creo yo, en la reunificación alemana, porque Alemania se vio en la misma tesitura, tuvo que asumir, no sé si fueron 20, 25 o 30 millones de alemanes orientales que no sabían hacerlo con un canuto y que eran extremadamente pobres. De hecho, Merkel, Angela Merkel, viene de Alemania Oriental. Sí, pero por mucho que se aprenda, es una fase que hay que pasar. ¿Es Sí, así? sí, sí, sí. Es decir, Por supuesto, y estará 10, 15, 20 años una generación entera claro, jodida. todo el territorio norcoreano es como es, no tiene industria, no tiene nada, y sus habitantes no están formados para nada, incluso no tienen ni conciencia social. Si partimos de la base de que todos tienen interiorizado lo que el régimen le ha querido transmitir, Sí. es una población a la que en el buen sentido hay que reeducar en todos los sentidos, Totalmente, totalmente. hasta en Aunque generar una. Aunque. emociones, en no desconfiar del vecino y estás denunciándolo por la más mínima. O sea, es que yo me lo imagino insertado así de golpe y porrazo en Corea del Sur y yéndose a una comisaría a denunciar a fulano porque se ha puesto no sé, un vestido azul, por decir Sí. algo. O porque Sí, sí, le ha sí. visto que en un bolsillo se guardaba un bollicao. Me imagino esa serie de... Pero por ese tramo ha pasado también la Rusia comunista. Por ahí ha pasado cualquiera que haya pertenecido al bloque comunista anteriormente, incluida Alemania. Se me ocurre Rumanía, que tenía una dictadura brutal. Que por cierto, el otro día oí hablar de un documental interesantísimo y que no he podido ver. Que ahora te lo cuento. Albania, que era más trágica que todavía. Entonces, esa gente se ha reeducado. De hecho, muchos de ellos ya están insertos en la Unión Europea. Por lo tanto. La Unión Europea ahora está haciendo un esfuerzo brutal por asumir los costes de reestructuración de esas economías de la Europa del Este. Y yo entiendo que Corea puede o debe haber aprendido mucho de las lecciones europeas y de las lecciones alemanas, sobre todo. Sí, pero aún Porque... así, por mucho, insisto en que por mucho que haya aprendido, Sí, es sí, sí. una fase por la que tienen que pasar sí o sí. Y por la que Pero no hay tanto. pasarán, ¿eh? Porque Sí, yo no sé si tú y obviamente. yo lo veremos ni cómo pasará. No lo Es sé. decir, pero nada es eterno. Esa es No, la no, no, no. realidad. Y No, no, no. el Pero... régimen norcoreano, de alguna forma, algún día caerá. Lo que espero es que no caiga por una guerra O un pepinaco, una guerra nuclear local, por ejemplo. exacto, bueno, que de local. Sí, habría que ver qué hacen los chinos y los rusos, porque últimamente están un poco Sí, tensos yo los creo, rusos, sobre ahora mismo en el todo. mundo yo creo que hay dos, obviando un poco el terrorismo islámico, el terrorismo radical, o sea, o el radicalismo islámico, es que no quiero decir así islámico en general, ¿no? Pero El islamista, se sí, considera islamista como el término, creo el yo, más islamista radical aceptado. terrorista, obviando ese sector, yo creo que los dos puntos calientes y preocupantes del planeta ahora mismo son Corea del Norte, Corea del Sur, por un lado, israelíes y árabes, por otro. Yo creo que esos son los dos puntos calientes y preocupantes. Últimamente, mucho más Corea del Norte, Corea Sí. del Sur, porque ha habido bastantes años en los que eso estaba olvidado, Sí, sí, ¿vale? sí, sí. Estaba Por olvidado. ejemplo, hubo épocas donde India-Pakistán era mucho más Sí, tenso. exacto. Por ejemplo. O donde, por ejemplo, las tensiones entre, no sé. Sí, es que siempre ha sido israelí y palestino el punto de choque, el punto de fricción más importante ahí. Porque luego tienes, claro, a todos los islamistas y todo. Porque, bueno, claro. Lo que es Islam ahora está presionando bastante. Ahora, por ejemplo, ahora el punto también caliente importante es Estado Islámico. Sí, lo que pasa que yo o sea, lo he querido dejar al margen porque no es un problema excesivamente localizado en un punto. Es decir, El Estado Islámico, hombre, norte de Siria, norte de Irak, sí, sur de Turquía. pero el terrorismo islámico es internacional. Es decir, el Estado Islámico no tiene armas nucleares. ¿Vale? Está No, haciendo. no que Está sepamos. haciendo muchísimo daño y tal, pero no es un punto caliente a nivel mundial, me refiero. Una guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur, cada uno con sus aliados detrás y además aliados dispuestos a defenderlo a cada uno. Estados Unidos está dispuesta. Estados Unidos tiene ocupada Corea del Sur desde el 53 o desde antes, más Sí, o menos, además ¿no? tiene una presencia militar. Claro. No sé si son 50.000 soldados Permanente, continuamente permanente ahí. desde entonces, y luego están los aliados que tiene detrás, Estados Unidos. Corea del Norte tiene como aliada a China, que no sé yo hasta qué punto. Yo tampoco, porque los chinos están bastante cansados de este tema. Sí, China. Y es como una chinita en el zapato que no eres capaz de resolver. China, económicamente creo que ya es la primera potencia mundial. Y yo creo que China ya va por otros derroteros, claramente. Sí, China ya no le interesa Corea del Sur, Corea del Norte. De Ru Y a Rusia. de Rusia yo no me fiaría tanto. Yo no me fío de Rusia, pero Rusia, con esas dobles lecturas, con la descarada metida de pata. Bueno, metida de pata. Entrada en Ucrania, que ha sido muy descarado lo de Rusia, etcétera. Entonces, Rusia ahora mismo. A lo mejor está más preocupado de otras historias que de Corea del Norte, ¿sabes? Entonces, a lo mejor los norcoreanos, de hecho, los norcoreanos con la caída del bloque comunista perdieron muchísima capacidad y en los 90 estuvieron muy jodidos. Si hubo algún momento en el que Corea del Norte estuvo jodida y era vulnerable, fue en los 90, que pasaron unas hambrunas terribles. Yo no sé si tú recuerdas, yo recuerdo cuando las vacas locas, cuando el problema de las vacas locas, recuerdo que Corea del Norte dijo, no las quemen ni las maten, tráiganlas para acá, que a nosotros no nos importa el rollo de los priones. Claro, ¿Te acuerdas de eso? no, pero no me Pero sí, extraña. fue un asunto así de decir, no, maten las vacas, yo le mando un barco para allá y me las traigo para acá y me las como yo, no hay problema Claro, ninguno. eso Y sí, porque se estaban matando millones de cabezas de ganado y les se importaba un cuece bien pito. y se le quita todo. Ya lo decía Celia Villalobos, que si no puedes cocinar con una cosa, que haga un guisado de hueso. Que ella lo hacía Totalmente. en su casa y le salía muy bueno. Qué tía, qué tía. Esto que estás nombrando ahora es otra gran similitud con 1984, que parece que nos hemos olvidado un poco, pero no, No, no, aquí nos hemos ido por los derroteros de la geopolítica, pero pero vamos, no, y la geoestrategia, no nos hemos sí. olvidado porque el Ministerio de la Abundancia, decías tú que tenían nombres contradictorios, y es verdad, porque el Ministerio de la Abundancia, el objetivo que tiene en 1984 es mantener a la población en el nivel de subsistencia. Sí, racionando la comida Racionando literalmente. la comida, que es exactamente igual que en Corea del Norte. En Corea del Norte han pasado hambrunas, como tú dices, y ahora mismo ellos tienen de siempre un sistema de racionamiento, como hubo también en su Sí, momento aquí en España. Se les sí. dan, tienen garantizado, no sé exactamente las cantidades ahora mismo, pero tienen garantizado a la semana o al mes una cantidad de carne, una cantidad de huevos y una cantidad de arroz, creo que son esas tres cosas. Y luego a partir de ahí, búscate la vida. Pero Sí, claro, allí no hay totalmente. comercio, allí no sales tú a la tienda, no está Carrefour, ni está El Día, No ni existe. nada de eso. Entonces hay mucha economía sumergida, que ellos lo llaman, creo que lo llaman segunda economía o algo así, la élite dirigente, pero en realidad es una economía clandestina. Y claro, yo imagino que ahí el que en un momento dado tiene un poco más y tiene más ventaja, intentará aprovecharse del otro. A lo mejor tienes un terrenito y puedes plantar 4 gramitos de soja y te dan 20 gramitos de soja, pues a lo mejor con eso puedes tú intercambiarlos por un señor que a lo mejor ha matado a un cochino, pero es que eso lo vemos en Cuba también, José. Sí. En Cuba es igual. En Cuba tienes las tiendas que pertenecen al partido, que solo pueden entrar las personas del partido. Tienditas clandestinas o semiclandestinas, y luego tiene directamente el mercado negro. Y el trapicheo, pues va o bien en moneda extranjera, en dólares, en euros menos en dólares, y en intercambios también. Es decir, ellos usan el trueque también. Sí, pero aquí, en el caso de Corea, todo está muchísimo más controlado. Es decir, Sí, los campos hombre, de no cultivo podemos. son campos de cultivo estatales, donde allí Sí. trabaja la población que está allí destinada y una cantidad es para ellos, para su subsistencia, para no morir de hambre, no Correcto. para ponerse gordo, simplemente para no morir de hambre. El resto va para el régimen. Que el Hay régimen es el una. partido, o sea, para alimentar a los que no hacen nada. Sí. ¿Conoces un escritor ruso que era un disidente en la época de la Rusia comunista que se llamaba Solzhenitsyn? Ni idea. Solzhenitsyn es un escritor que escribió, entre otros, Archipiélago Gulag, ¿vale? Archipiélago Ah. Gulag son sus vivencias en los gulags rusos, porque él estuvo mucho tiempo perseguido y tal. Él fue expulsado de la Unión Soviética, porque era un tipo bastante famoso, y se le concedió el Nobel de, pues no sé si en los años 70, no sé si a finales o principios de los 70, no sabría decirte, José. Se le concedió el Nobel de Literatura. El tipo parece ser que escribe muy bien. Yo nunca he leído nada de él. Tengo Archipiélago Gulag por aquí. Nunca lo he leído. Tengo muchas ganas de hacerlo. Pero vamos, el día que me rompa una pierna podré leer todo lo que tenga. Todo lo que tengo aquí. No tengo tiempo físico para leer, ¿no? Y entonces, este hombre, él tenía una teoría, ¿no? Una teoría, o por lo menos lo expresó así en una visita que hizo aquí en el año 76. a España, ¿vale? Y él decía que, bueno, que eso, ¡buah!, la gente se puso de los pelos. O por lo menos la izquierda de la época se puso de los pelos. Pero yo creo que tiene una lógica aplastante. Es decir, él decía, no es lo mismo el comunismo, o por lo menos una dictadura como la que estamos viviendo en la Rusia comunista, en la Unión Soviética, donde la libertad está controladísima y un escritor como yo es perseguido, metido en un gulag o expulsado, con la que viven aquí en España, con un dictador que está un poco venido a menos, que ya le queda poco, y que yo soy el principal ejemplo de, no recuerdo bien porque la entrevista la vi hace un tiempo, y él decía que el ejemplo principal de que una dictadura como la española era un poquito de chichinabo, porque él estaba en España y podía hablar en la televisión y podía hablar en la radio. Entonces, si nos ponemos en el ejemplo, en un ranking de dictaduras, Corea del Norte sería la más extrema de las posibles, de las dictaduras posibles. Y estaríamos hablando del equivalente a un esquizofrénico hablando de una persona normal. Es decir, hablando de personas, si los estados fueran personas, el estado comunista de Corea del Norte sería un estado esquizofrénico, una persona muy mal de la cabeza. Es que hay una diferencia, hay términos que a veces confundimos. Uh-huh. Es decir, Corea del Norte no es una dictadura. No. Corea del Norte es un estado totalitario. Correcto. En el caso de España, España sí era una dictadura, pero no era uh-huh. un estado totalitario. Hombre, un único partido, sindicato... Tiene rasgos de estado totalitario. Tenía rasgos, pero única religión... Pero el estado, tenía rasgos de estado totalitario. Sí, pero el estado totalitario se define sobre todo por una cosa, que es por lo que hace y consigue, aparentemente, Corea del Norte, que es controlar absolutamente todo. Uh-huh. En el caso de España no se controlaba absolutamente todo, ni tampoco se pretendía. Sí que se ponía como tú dices, un partido único, una dictadura única, un estilo de vida a grandes rasgos único también, una misma religión, etcétera. Pero no tiene ese carácter totalitario que tenía la Rusia comunista de Lenin y de Stalin. Uh-huh. Que se fue aflojando y en menor medida ya con... Sí, pero... En menor medida ya, por ejemplo, con este hombre, con Gorbachov, que ya se vino abajo, pero ya el Estado se fue aflojando claro. mucho también, sí, correcto. Igual que no es lo mismo, que también... Con esto me voy a ir un poco de tema, pero no es lo mismo, y mucha gente lo confunde, el fascismo italiano y el nazismo alemán. Son dos cosas muy distintas. El fascismo italiano no tenía el componente racista que tenía el nazismo alemán. Nada. Correcto. Los dos envases son fascismos. Sí, no, pero, y es una izquierda. Pero el nazismo, modificada, el nazismo sí. digamos que sube un peldaño más. Y ya sí que se convierte en otra cosa. Sí, hombre, y la institucionalización de muchos elementos que nos parecen terribles, como por ejemplo la eliminación de etnias enteras como la judía, la gitana, etcétera. Eso, por ejemplo, Mussolini ni se lo planteaba. No, para entonces nada. Entonces son cosas... No es lo mismo una dictadura que un estado totalitario. Entonces creo que por eso esa diferencia que decía este hombre, como se llamara, que se me ha ido... Solzhenitsyn, que me suena más a Schwarzenegger, entre la Rusia comunista y España, que no era el mismo modelo de régimen, no ideológicamente, no me refiero a que uno fuera de izquierda y otro de derecha, de extrema izquierda y de uh-huh. extrema derecha, sino al modelo de régimen impuesto, no era el mismo. Aquí en España, durante la época franquista, había zonas donde se gozaba, entre comillas, de mucha más libertad que en otras, simplemente porque estaban alejadas de esos centros de poder. Correcto. En Corea del Norte o en la Rusia comunista, los núcleos fuertes de poder están en todos sitios. Están muy dispersos, de tal forma que nadie escapa. Aquí no, es decir... Aquí correcto. En España, durante el franquismo, vivía en un pueblucho por ahí perdido y Extremadura, claro, y nadie tenía nada que ver contigo. Y si tú eras gay y te acostabas con tu vecino 3 veces al día, no se enteraba nadie. Uh-huh. Y no pasaba nada. Ahora, cuando estabas en la ciudad, la cosa cambia. Y luego, dentro de la ciudad, también había, de la ciudad y de las élites, más bien, también había muchísima más permisividad. Pero cosa que pasaba también, fíjate, en la Alemania nazi. Sí. Un tercero, me refiero a un alto dirigente del ejército nazi, que el nombre, vamos, no lo recuerdo ni por asomo, era gay. Uh-huh. Y Hitler lo sabía. Uh-huh. Pero lo castiga cuando lo traiciona, no porque sea gay. Cuando correcto. Hitler estaba matando gay a cascoporro. Sí, metiendo en los campos de trabajo de concentración, claro, a todo homosexual que trincaba. Exacto, pero no era lo mismo su segundón, que estaba matando judíos y comunistas, que el maricón de la esquina, hablando claro. Sí. Entonces, siempre depende. En el caso de Corea del Norte, es como cuando van visitantes extranjeros. Es decir, no se despegan de ti. Entonces, no hay libertad absoluta. Aquí a España, cuando venían del extranjero, turistas durante el franquismo, se movían libremente por donde querían. Sí. Otra cosa es que no pudieran hacer determinadas cosas, evidentemente. Evidentemente, pero iban a ver las corridas de toros, iban a ver los encierros, y era como a ver la España de pandereta, claro, que es lo que venían a ver. Y se movían por el país sin tener necesidad de pedir permiso. Claro. Es decir, tú podías moverte por tu país sin necesidad de tener que justificar esos movimientos. Y tú eras de provincia. Tenemos el ejemplo, las películas de la época, de Paco Martínez Soria y demás. Tú eras de provincia y tú eras un muerto de hambre, pero tú cogías tu maleta, ahorrabas para tu billete de tren, de autobús o de burra, y te ibas a vivir a Madrid, al pisito. Sí. No sé si tú has visto aquella película de... La ciudad no es para mí. No, El Pisito. Se llama El Pisito. Se titula El Pisito. De una familia de pueblo que se van a un pisito a la capital, a Madrid, y van, creo recordar, la vi hace muchos años cuando estudié historia, me cogí de optativa a cine español, historia del cine español, y la vi ahí, y creo, no la he vuelto a ver, pero creo recordar que incluso van con la gallina. Sí, es muy típico, sí, es muy típico, el típico, la imagen de Cateto a babor, que cuando este hombre... Se baja del tren y va el hombre con su boina calá, su maleta de cuero amarrada con una cuerda y una gallina. Una jaula con una gallina chiquitita metida dentro. Eso en Corea del Norte es inimaginable. O sea, yo es que absolutamente, creo que nadie se lo plantea por el mero hecho de que tú no puedes ir a la capital, que es Pyongyang, a vivir si no tienes un permiso. O sea, hay que tener. Yo entiendo que el pueblo, que el pueblo, la población del Estado, ni se lo plantea. Fíjate, claro, tú lo claro, que te estoy diciendo. Pero luego te voy a decir otra cosa. ¿En qué van? ¿En qué van ahí? O sea, el caminando. El que viva a 300 kilómetros, claro. Como no tenga bici, tiene que ir andando. Sí. Porque hay unas carreteras allí que no es que sean estupendísimas de la muerte, pero son carreteras que están diseñadas para el transporte de tanques, principalmente para mover columnas de tanques. Y para el aterrizaje y despegue de aviones. Correcto. Y que tú no ves ni un coche. No ves ni un coche. Y las furgonetitas que se mueven con turistas, pues son que hay un número similar de turistas que de vigilantes de turistas, que allí lo primero que te dicen es no se te ocurra salir a la calle tú solo. Ni se le ocurra a usted moverse por la ciudad usted solo, y que no les permiten ni tirar fotos que corten, por ejemplo, la imagen de uno de los líderes del país. Pero es un país que tiene... Es fascinante. Yo me estoy acordando, por ejemplo, tú recuerdas no sé si fue finales de los 90, principios de los 2000, antes de que muriera el padre del chaval, este que está ahora de... el único obeso de Corea del Norte... que hubo un accidente en una estación de trenes, que hubo una explosión fortísima. ¿Tú te acuerdas de eso? Esto está hace un montón de años. Podríamos buscarlo, una explosión en un tren. Explosión. Y es una... En 2004 fue, mira, aquí está la noticia. Una gigantesca explosión sacudió Corea del Norte. Pero estamos hablando de una explosión muy, muy gorda, ¿vale? Que dejó un enorme cráter y una nube con forma de champiñón de 4 kilómetros de diámetro. Y eso fue en la provincia de Rian'an, junto con la frontera con China. Esto es algo que nadie supo nunca qué pasó. A mí ya me ha venido a la cabeza lo que puede ser. Durante un tiempo pensaron que era una prueba nuclear, pero no fue una prueba nuclear. Ahí me recuerda más. ¿Tú te acuerdas la explosión que hubo en China hace unos meses o un año? Que fue en un muelle chino, en un puerto. Tampoco. Tampoco, José, que Madre hubo una mía. explosión brutal. Eso fue el verano Si no, pasado, no, no José. nos acordábamos aquí del accidente de metro de Valencia. Hostia. Y esto Uy, ya qué sí que bueno. irme el tema. Pero Uf. no nos acordábamos aquí, que yo sinceramente aluciné porque Sí. cuando vi el programa Salvado, donde se volvió a destapar eso, a mí me quería Sí. sonar. ¿Sabes lo que te digo? O sea, yo lo estaba Sí. viendo y yo decía, sí que a mí me suena algo de eso. Pero habían hecho un trabajo tan bueno de ocultarlo. De ocultación. Y volvemos a lo que hemos estado hablando al principio. Aquí el trabajo bueno de Sí. ocultación lo hicieron los medios de comunicación, no los políticos. No nos equivoquemos. Que aquí la gente le echa la culpa a Cotino y le echa la culpa a los del PP de allí de Valencia. Y sí, son muy culpables. Pero los culpables Sí, son los periodistas y los medios que se obviamente. plegaron. Eso que lo tengan Efectivamente. claro. Y esa es su vergüenza y eso es con lo que se morirán y con lo que acabará sus carreras. Con su conciencia bien manchada por lo que hicieron. Es decir, entonces, volviendo. Volviendo, hubo una explosión muy gorda, fue a las 11 de la noche, mató a un montón de gente. Está hablando de 160 muertos y 1.300 heridos. Pero fue situado en una estación de trenes, donde se cree que por la zona había una planta de enriquecimiento de uranio, ¿vale? Y no está muy claro cuál es el origen real de la explosión. Yo creo que tiene pinta de ser una explosión de origen químico, como la que hubo en China. Búscate la explosión que hubo en China hace un año. Nianjin, si no me equivoco. Nianjin. Tianjin, con T y con J. Tianjin Blast o Tianjin Explosión. Y mete miedo el pepinazo que hubo aquí, ¿eh? Y fueron unos productos químicos. Está prohibido almacenar más de una tonelada de productos, estos productos químicos. Compuestos de X, del fósforo, vete tú a saber qué. Y tenían como 700 toneladas. Y metió un pepinaco que creo que se cargó a 200 bomberos o así. Las imágenes son brutales en YouTube, ¿vale? Si las pones, hay una imagen de unos señores que están en un edificio como a un kilómetro, kilómetro y medio de distancia, que las están grabando, y es espectacular la explosión. Y entonces en Corea pasó algo así en 2004 y nunca se supo qué fue. Entonces eso, la ocultación más absoluta de la noticia y del gobierno, que nunca habló de esa explosión nunca ocurrió en el estado, ¿sabes? Para los ciudadanos de la propia Corea. El propio hermetismo de Corea del Norte hace que muchas veces salgan noticias de allí que nadie se Sí. atreve a decir si son verdad o son mentira porque siempre está la duda. No sé si recordarás cuando no, cuando ordenó matar por traición el actual Kim El Jong, el actual, actual mandó fusilar, el mandó sol del siglo El sol del XXI. siglo XXI, no sé por qué digo mandó fusilar, mandó matar Sí. a su tío. Y una de los mitos que corren es que lo entregó a una jauría de perros hambrientos. Y fueron los perros Es. los que lo mataron, que se lo Ajá. comieron. Bueno, ¿no había disparado contra él con un cañón antiaéreo? ¿O eso fue a otro? Posiblemente fuera otro, posiblemente fuera él. Es decir, que No está hay tal claro. hermetismo que nunca está claro si es verdad lo que se sabe y lo que no se sabe. Lo que se Si filtra de son, ahí. porque son a veces cosas tan rocambolescas, tan surreales. O sea, Es que eso es lo atractivo de este país, lo rocambolesco y lo surrealista que es todo. sí. ¿Conoces la historia del hotel que tienen en medio de Pyongyang, ese que tiene forma de pirámide? Sí, el que está sin terminar. que está sin terminar, que parece que hay Sí. una empresa de Arabia Saudí que se los está terminando. Es un hotel que tiene como 110 o 120 plantas de altura y realmente solo usan la primera. Iba a tener, creo que 2.000 habitaciones. 2.000 Sí, lo que habitaciones. pasa es que los materiales eran de baja calidad y al final eso no se va a terminar, parece ser. O sea, se Se va le a fue de. quedar ahí como está hasta que ya amenace con caerse y o bien se caiga o bien lo derrumbe. Pero lo quieren Pero seguir es un. manteniendo ahí como Como sí, como símbolo, un símbolo símbolo de lo querían de la construir en opulencia, ese sí. momento que cuando lo empezaron a construir iba a ser el edificio más alto del mundo. A ver, ¿para qué? Para nada. Porque además esta gente es muy de arquitectura megalítica, arquitectura rimbombante, recargadísima, gigantesca, que luego no tiene utilidad. Hombre, el estadio que tienen, creo que es de los estadios más grandes del mundo, donde hacen esas celebraciones multitudinarias con exaltación al líder, obviamente, en la que se mete ahí media población de Pyongyang para hacer bailes y hacer con los cartelitos, hacer caras, hacer dibujitos y hacer historias como muy elaborados con los cartelitos de colores. Luego, por ejemplo, ahora que has nombrado un hotel, luego está el hotel donde se aloja la poca prensa que va y los pocos visitantes que van. Y hay otra cosa súper curiosa ahí, que es que se alojan todos, los alojan en la misma planta, creo que es la cuarta o la sexta o algo así, en Sí, medio del hotel, a mitad de sí. altura del hotel. Pero no hay más habitaciones ocupadas, ni arriba ni abajo, con el fin de tenerlos aislados y que no puedan comunicarse con nadie más si es que hay alguien más. Pero tú sabes a qué dedican a la planta que está por encima. ¿Tú te has enterado de la noticia que hubo el mes pasado? Pues supongo que será las instalaciones de vigilancia para espiar ¡Buah! lo que hablan Pero en... por lo visto es una cosa Claro. exageradísima. Sistema de vigilancia es enorme, con cámaras, con micros, con de todo. Las plantas superiores están dedicadas a ese sistema de grabaciones. Y no sé si fue hace 2 semanas, 15 días, 3 semanas o un mes. Un norteamericano lo trincaron subiendo las escaleras y entrando. Y el tipo lo que hizo, fíjate tú, es que robó un Sí, cartel de propaganda. ¿Te enteraste de sí. esa? Y esos carteles de propaganda estaban guardados en esa planta de vigilancia. Y al tipo lo que han hecho es meterle en un campo de trabajo forzado, pues no sé si fueron 10 años o 15, 15 años. 15 años, lo han condenado a 15 años de trabajo forzado. Chico. Pero ¿a quién se le ocurre? ¿A quién se le Es ocurre? que... O sea... Es como los que van para allá y se les ocurre sacar fotos de forma clandestina. Cuando la amenaza es, si me te sacas fotos clandestinas, te quito la cámara y a lo mejor no sales de aquí, ¿eh? Es que eso es jugártela. No, a él le ha pasado eso porque es estadounidense. Si no, lo hubieran expulsado directamente del país. Pero Claro. él es estadounidense y claro. Además, los estadounidenses pueden estar menos tiempo que el resto de gente que va ahí. Sí, Creo que sí. ellos son 3 días y el resto puede estar hasta semana y media. Ajá. Pero pagando lo mismo, ¿eh? Eso sí. No, sí, esta gente tiene un problema de finanzas importante, no reciben dinero de ningún lado, realmente es un país que no tiene dinero, y ellos intentan encontrar divisas donde quiera que sea, y esas divisas las consiguen pues cobrando a precio de Occidente. Los servicios allí en Corea del Norte. Y por lo visto te llevan a un sitio de hamburguesas norcoreanas y te cobran la hamburguesa a precio de, vamos, de oro. Y no sé si te has enterado de la última deserción que hubo de la semana pasada. No. Ellos por lo visto tienen diversos bares que pertenecen al gobierno. No sé si es en Corea del Sur, en China y en algún otro país más, en Rusia y algún otro país más, ¿no? Y entonces esta gente, pues por lo visto tienen gente que está en esos bares que hacen bailes regionales de Corea del Norte y tal. Tiene que ser extremadamente divertido ir a un bar de eso. Y sí, tiene que ser la algarabía. Vamos, la orgía y el desenfreno, ¿sabes? Y entonces, estos señores desertaron en masa un baretontero en Corea del Sur. No sé si fueron 13 personas que desertaron en bloque. Pero por lo visto las personas que están... Era la nota curiosa, porque esto, Corea del Sur nunca nombra este tipo de deserciones, porque ellos mantienen muy en secreto esto. Y esta gente lo que hizo fue que fueron curiosos su deserción, porque estos baretos están regentados por gente muy próxima al régimen. Pero muy próxima a la cúpula del régimen. Entonces, claro... Eres bailarina, eres cocinero de ese sitio, pues tiene que ser que tu padre es general, mariscal, y el otro tiene que ser ministro. Y esta gente, bueno, pues desertó en bloque y se fueron. Y Corea del Sur lo anunció diciendo, bueno, pues esto está jodido. Y miren, que esta gente que está muy próxima al régimen deserta. Pero bueno, tú tenías alguna recomendación por ahí de literatura y de pelis, ¿verdad, José? Sí, tenemos muchas. Pero antes... Tenemos bastante. Antes me gustaría ver dos cosas contigo. A ver. Una es de 1984, sí. Toda la simbología y que tiene la novela. O sea, empezando uh-huh. por su propio autor, Orwell. Uh-huh. Antes hemos estado hablando de España, un poco así, sí. Muy ligeramente, del régimen franquista y tal. Orwell sí. estuvo en la Guerra Civil Española. Correcto. Y la novela está muy influenciada por las experiencias que él tuvo aquí, en Cataluña sí. en concreto. Sí. De hecho, él tiene una novela sobre la... Uh-huh. O un libro de vivencias, más que una novela. Y él la llama, si no me equivoco, Mis experiencias en Cataluña, si no me equivoco. Sí, es algo así, no recuerdo el título, pero sí. Sí, y él era un tipo que... realmente tenía una gran inquietud por las libertades, y él vino a la guerra a luchar como uno de los internacionales. ¿No? ¿Conoces esa historia? ¿Conoces? Sí, más o menos, más o menos. Vale, y él lo que ve en Cataluña le hace cambiar totalmente de mentalidad. Si él era un señor que venía con una convicción muy grande. De hecho, él viene decidido a combatir en España con la idea de matar fascistas, porque alguien debe hacerlo, que es la frase un poco... ¿Vale? Y entonces, este hombre, después de ver lo que es un partido comunista de verdad... Y las luchas que hay dentro de la propia guerra civil, hay muchas luchas intestinas dentro de la propia izquierda, de lo que serían los no los alzados, sino los nacionales. No, los nacionales, no, perdón, los... El Frente Popular. Nacional. El Frente Popular, correcto. Que él termina completamente desencantado de la izquierda. Ve las purgas que lleva a cabo el Partido Comunista. Ve el mamoneo que tiene el Partido Comunista. Ve las purgas que tiene el Partido Comunista contra los libertarios, contra los anarquistas. Los anarquistas contra los comunistas. Las checas, el no sé qué, el no sé cuánto. Y el tipo dice, oye, pero esto es una merienda de negro. Y él sale tremendamente decepcionado. Y de hecho, a partir de ahí, el tipo cambia totalmente su visión de lo que sería el mundo y la izquierda, en este caso el régimen comunista. Y es cuando él saca y empieza a escribir primero Rebelión en la Granja, que es del año 46 o 45, si no me equivoco. Y luego 1984, que es del año 48-49. Sí, la escribe en el 48, creo que la publica en el 49. Correcto. Algo así. Y él murió poco después. Sí, sí, sí, sí, sí. Tuberculosis, me parece. Algo así. Vale, el libro que escribe en el año 38 es Homenaje a Cataluña. Eso. Sí. Y Rebelión en la Granja del 45. Y 1984 se publica en el 49, correcto. Y él en Rebelión en la Granja, que tú la has terminado de ver hace poco, lo que describe es como es un régimen comunista desde dentro. Es decir, él lo que hace es que escribe o describe una granja como un estado en el que los animales, que serían la representación de la clase obrera, se rebela contra la cúpula o contra la clase alta dirigente, que serían los humanos, y logran echarlos de la granja, y ellos hacen cargo de la granja luego, ¿no? Y luego cada animal, digamos que asume un rol, un papel dentro No sé si te acuerdas de que el caballo representa a la masa obrera, a la masa obrera más esforzada y que más trabaja. Los cerdos se convierten en la clase política dirigente. Y bueno, la analogía está muy bien traída. Y ellos escriben una serie de normas en un muro de la granja. No me acuerdo si era al lado del granero o así. Y hay un montón de normas, ¿no? Y una de las primeras normas que hay es que todos los animales son iguales. ¿Vale? Y al final esas normas se van quitando, ¿no? Sobre el trabajo, sobre muchas cosas, muchas normas que habían que se van suprimiendo poco a poco, pues claro, daban demasiada libertad y los cochinos van cada vez oprimiendo más a la clase obrera y a todos los que representa Orwell como animales que están ahí oprimidos. Y llega un momento en el que la única norma que queda es una que pone que todos los animales son iguales. Y aparece una coma y una frase que sigue diciendo, aunque unos somos más iguales que otros. Entonces, vamos, que es terrible, es terrible. Al final es el quítate tú para ponerme yo. Y bueno, una situación bastante, bastante típica, digamos, ¿no? En este tipo de situaciones, de dictaduras que degeneran en la opresión del pueblo para bueno. Luego hay, ¿Qué otra? sí, luego hay, también está inspirado en la etapa que pasó Orwell en la Guerra Civil Española, el uniforme de los miembros exteriores del partido, que es azul, y está inspirado en el uniforme que llevaban los miembros de Falange aquí en España, La también era falange, azul. sí. Sí, correcto. ¿Y tú sabías por qué el protagonista se llama Winston Smith? Yo entiendo que Winston es por Churchill. Sí. Y Smith porque es el apellido anglosajón más común. Es una especie ahí de parodia que hizo. Y de homenaje a Churchill. Luego está la habitación donde a él le torturan. La Sí. habitación 101 Sí. es una especie de homenaje al despacho 101 que lo ocupó cuando estuvo trabajando en la BBC de Inglaterra. Oh, sí, no lo sabía. Yo pensaba que 101 era como genérico, lo más genérico posible. Pero no, él ocupó el despacho Él tenía 101. el despacho 101 en la BBC y se Ajá. supone que la habitación 101 es ese homenaje, digamos. Muy bien, no La lo sabía. ideología del partido se llama INGSOC, El te INSOC, sí. acordarás, INGSOC, Que es socialismo inglés, ¿no? socialismo inglés. Esa es la ideología del Sí. Estado totalitario de Oceanía en 1984 y su emblema es una V. Lo habrás Sí. visto, como una V de Victoria que aparece también Sí. en la Ginebra Victoria. La Y los Ginebra de la cigarrillos Victoria. son los cigarrillos Victoria también. Sí, Pues sí. eso es también una parodia de la V de Victoria que utilizaron los aliados cuando ganaron la Segunda Guerra Mundial. O sea que toda la novela tiene muchos guiños, por eso a veces es necesario leerla Y o releerla, incluso ver la película. ¿eh? De la película ya podemos ir a hacer algunas recomendaciones más. Sí. Sobre la película se han hecho un montón de versiones, obras de teatro, bueno, se ha hecho de todo, porque es una de las obras más leídas de todos los tiempos. Y de hecho es Sí. una de las obras, o la obra culmen del género de las distopías, junto con otras dos. Y bueno, la película más importante que se ha hecho, muy fiel al libro, además yo la acabo Sí. de volver a ver para Sí. este podcast, en 1984, de 1984, Es de precisamente. 1984, había que aprovechar la Claro, época. protagonizada por John Hart. John Hart, con un papel increíble. O sea, este Yo tipo... antes te decía que la película, aunque está, es muy fiel al libro, en ese sentido es muy buena. Sí. Quizás porque es muy Sí. antigua, me Sí. resulta que no es de buena calidad, digamos. No, no a nivel de guión, no a nivel de historia, sino porque es antigua. Y viendo aquí, buscando, me he enterado que están haciendo una nueva versión de 1984, que la van a estrenar al año que viene, se supone, que va a estar Miedito me para da. 2017. Por ahí he leído quiénes iban a ser los protagonistas, pero la verdad es que yo no los conozco. Lo que pasa que yo por nombre, si veo la cara, a lo mejor sí los conozco de otras películas. Pero bueno, estaremos bien, bien atentos. Bien, pues perfecto. Ahí habría, hombre, esto es un primicia total en el peor podcast. 1984, nueva película. Para 2017, se supone. El proyecto ya está en marcha. No sé si habrán empezado a grabar, no tengo ni idea, porque la información donde la he visto, ¿sí? Como es un proyecto en marcha, la información está como clasificada. Entonces, simplemente vale. Te informa de eso. Ponía un poco a algunos de los actores que van a participar y ya está. No había más información, así que habrá que esperar. Hay una versión de 1956, sí. De 1984. No lo sabía. Hay varias versiones en película. Hay también un cortometraje animado, uh-huh, que se puede encontrar, lo podéis buscar en YouTube. Uh-huh. Corto de 1987, dura 7 minutos o así. Está muy bien. Uh-huh. Tiene imágenes un poco repetidas, me di cuenta cuando lo vi, pero sí. De fondo, pero da igual. Es una voz en off que va contando la historia resumida. La verdad es que me gustó muy bien. O sea, como una aproximación a alguien que diga, voy a ver la película o quiero leer el libro o que escuche este podcast y diga, pues quiero ver algo más. Sí. Si ve ese cortometraje, ya definitivamente se lee el libro y ve la película. Segurísimo. Sí, total. Hombre, totalmente recomendado el libro. Es un libro que se lee bien. No es especialmente largo. Son 300 páginas, José, no creo que más. Y es un libro que yo recomiendo encarecidamente. O sea, es un clásico de la ciencia ficción, de la distopía más que de la ciencia ficción, no entra dentro de la ciencia ficción. Pero como novela está muy bien, aunque tiene unas partes un poquito densas sobre la política y sobre lo que es la libertad y sobre qué es la... Muchas disertaciones que tiene Winston en su cabeza, y realmente es un libro que ayuda, pues yo qué sé, a una persona a empezar a pensar por su cuenta, que es algo que no está mal hacer, que es un ejercicio bastante interesante. Luego, de documentales, creo que hemos nombrado, sí, y hemos... Un montón de documentales, hay un, sí, montón sobre Corea. Pero sobre todo hemos nombrado antes Corea del Norte, Acceso al Terror. Uh-huh. Sí. Luego está un documental que para mí, de todos los que he visto, es el mejor, que es Corea del Norte, Amarás al Líder sobre todas las cosas, un documental, sí, de John Sistiao. Sí, es bueno. Corea del Norte, Acceso al Terror, yo los vi los dos ayer, otra vez. Sí. Y sí. Corea del Norte, Acceso al Terror, está mucho más centrado en la represión, en el castigo, en los campos de concentración o de trabajo forzados, etcétera, es donde sale... Yo creo que sería interesante ver los dos. Sí, sí. Es muy interesante por eso, porque son dos vertientes distintas. Uno está centrado en esto, y luego el de John Sistiaga está más centrado, digamos, en la vida diaria. Y en el culto al líder. En el culto al líder, que forma parte de la vida diaria. Sí, sí. En la estatua que hay que ir a referenciar y que hay que llevarle una ofrenda de flores. Por ejemplo, todo extranjero, cuando da la primera visita, en la estatua de padre e hijo, dos estatuas gigantes. Sí, de bronce enorme. Está prohibidísimo sacarle una foto que no sea total. Uh-huh. Es decir, se considera un insulto sacar solo la mitad del cuerpo para arriba, la mitad del cuerpo para abajo. Eso está totalmente prohibido. Uh-huh. Bueno, a lo que iba, que ese documental está más centrado en la vida diaria de la sociedad, en esas infraestructuras tan grandiosas que no sirven para nada, como las carreteras, esos edificios, esos megalíticos, grandes hoteles vacíos, uh-huh, la gente no hace nada, o sea, el recepcionista no tiene nada que hacer, tú puedes enviar un email, pero desde el ordenador del hotel y con dos funcionarios detrás que no se cortan un pelo, mirando lo que, sí, estás escribiendo y lo están leyendo, ese tipo de cosas, ¿no? Por tanto, yo creo que son documentales que hay que ver los dos, porque no es que sean dos visiones de lo mismo, sino que son dos visiones de dos cosas o dos aspectos diferentes. Uno más general, de sociedad, de vida diaria, de lo que pasa y de culto al líder, y el otro más sí. centrado en lo que es represión pura y dura. Hay uno en Netflix que es español también, que es el de Propaganda Game. Uh-huh. A mí no me ha gustado tanto. Y lo... Bueno, yo creo que el protagonista principal de ese documental es nuestro amigo Carlos Cao, que es el extranjero de mayor rango en todo el Corea del Norte. Y este señor lo que tiene es una comida de coco monumental. Y se considera, si no me equivoco, es el ministro de Exteriores de... Sí, no. Es el representante en el exterior de Corea del Norte, de Corea del Norte, lo que vendría a ser un embajador. Un canciller, sí. Bueno, un embajador, vale, sí, un embajador. Lo que pasa sí. es que no es de un lugar, o sea, él es español, es catalán, no es el embajador en España de Corea del Norte o el representante en España, sino el representante a nivel mundial en el exterior de Corea del Norte. Es una cosa increíble. Y este tipo es el único, bueno, es el único extranjero que está ahí en el gobierno. Ya tiene que haber demostrado el tipo su lealtad al líder. Y ahí está, lleva muchos años en el cargo y es un tipo que, bueno, que se mueve con mucho desparpajo y habla muy abiertamente. Y, bueno, el hombre habla muy, muy, mucho en el documental. Está además de una forma muy cercana, se ve a él como una persona que creció en un ideal un poco ya fan de Corea del Norte y que creó un grupo de apoyo y de un grupo de club de fans ahí en Cataluña sobre Corea del Norte y tal. Él preside una asociación que se llama Amigos de Corea del Norte. Tiene página web, la dejaremos también en las anotaciones. Sí. Y es, vamos, a través de esa asociación es como se puede solicitar quien quiera visitar Corea del Norte, lo más conveniente, o no sé si es el único mecanismo, pero se suele hacer a través de esa asociación. De hecho, creo que en el documental de John Sistiaga mencionan que es a través de ellos como han conseguido entrar en Corea como turista con un permiso. Y luego ya como, aparte de la literatura distópica que hemos comentado de 1984, podríamos hablar ya de dos novelas distópicas también que son dos clásicos. Y si te parece, con esto ya vamos perfecto cerrando. Una de ellas es Un mundo feliz, de Aldous Huxley, que esto es algo... un clásico de la literatura distópica que muestra también una sociedad en la que los niños son criados en una especie de granja artificial fuera de un útero materno, sino se crían a base de los desechos reciclados de otras personas que van falleciendo, y ahí dentro una persona que no encaja correctamente dentro de esa sociedad, y que se describe esa sociedad de una forma muy, muy meticulosa también, como 1984. Y luego la otra es Fahrenheit 451, que yo ahora mismo no me acuerdo del autor. ¿Tú te acuerdas del autor? No. José, no me acuerdo, no me acuerdo de lo que comí hoy. Es verdad. Fahrenheit 451. Y está escrita por Ray Bradbury. Hombre. Si no me equivoco, correcto. Ray Bradbury. De toda la vida. De toda la vida. A ver, dentro de la literatura de ciencia ficción, Ray Bradbury es uno de los grandes, el que escribió también Crónicas Marcianas y, bueno, escribió algunos más, muy, muy interesante, escritor de los años 50 y 60. Y este señor describe una sociedad también distópica en la que básicamente se han librado de los libros, porque los libros representan todo aquello que es, digamos, malo, para que una sociedad no sufra. Es decir, los libros producen pensamiento propio, producen tristeza, producen... Entonces es una sociedad que se ha librado de los libros, todo, digamos, que es ignífugo, y el protagonista es un bombero que lo que hace es que se dedica a buscar y destruir libros. El bombero realmente ahora se ha convertido en un pirómano de la literatura y de... y de los libros en sí. Y es un señor que un día llega a una casa enorme donde hay muchos libros que han detectado. Entonces él entra dentro con su lanzallamas y empieza a incinerar libros. Y se queda con varios libros. Él, y entonces empieza a leerlos, ¿no? Y su mujer, que es una chiflá, pues nada, le descubre leyendo libros y él tiene que huir. Pues empiezan a perseguirle. Novela muy buena, muy, muy, muy bonita de leer. Y la novela, perdón, la película es una película de los años 50 y es dura de ver, ¿eh? Ha envejecido muy mal y es bastante dura de ver. Pero tiene un par de secuencias bastante clásicas dentro de la ciencia ficción. Otra recomendación que me acabo de acordar. Venga. Ya con tono mucho más distendido. Sí. Es decir, estas cosas a veces también hay que verlas con un poco de sentido del humor. Sí. Dentro sí. de lo que cabe, ¿no? Dentro de lo que cabe. Y sería la película que creo que la has visto, fue súper polémica, The Interview. Sí, The Interview, sí. Pues esa, la película que va de dos periodistas, James Franco y ¿quién es el otro? Un niño de estos, sí, que hacen películas ahora de cacaculo pedopis, sí, porque la película es muy de eso. Pues resulta que Kim Jong-il o Kim Jong-un es fan, sí, de su programa y los invita a Corea del Norte para que lo entrevisten. Y bueno, es un disparate de película totalmente, sí, pero está muy bien. Y está muy bien para pasar el rato, o sea, para sí, divertirte. Para, o sea, después de que veáis Corea del Norte, Acceso al Terror, el de John Sistiaga, o leáis estos libros y todo eso, y ya estéis diciendo, pero ¿qué mierda de mundo es este? Pues veis lo otro, os partís el culo un rato y ya pues eso relaja así un poco el cuerpo. Tiene algún momento simpático, sí, pero la película bastante pobre. O sea, Corea del Norte hizo lo que se llama un efecto Barbara Streisand. ¿Conoce lo que es el efecto Barbara Streisand? Sí, intentó que no se publicara algo y consiguió el efecto contrario. Totalmente lo contrario. O sea, hasta yo, que no tenía ningún interés en ver la película, después de que Corea del Norte asaltara a Sony y metiera apoyo que metió, claro, y buah, esto hay que verlo, y desde que se colgó en internet, buah, corriendo a verla. Yo, bueno, la vi en inglés, sin subtítulos ni nada, sí, sí, porque sí, yo la tenía que ver, y me enteré de la mitad, pero dije, vale, tampoco hace falta qué entenderlo, bueno, todo de la película. Luego ya sí, luego ya sí la vi doblada, o no, la vi subtitulada, que no la he llegado, sí, a ver doblada, fíjate. Yo la vi subtitulada. Está simpática, tiene sus momentos. Y mira, los protagonistas son James Franco y Seth Rogen, que también es productor y director de la película. Claro, lo hace todo. Y guionista, o sea que vamos, esto es Juan Palomo. La película es Juan Palomo. Yo me lo aviso, yo me lo como. Bueno, y ya total, para rematar ya el momento cómico, ¿has visto los doblajes que tiene Flo de los vídeos de Kim Jong-un? No. Pues búscalo. YouTube estará, supongo. El YouTube está genial. Pondremos el enlace al vídeo. Hay un vídeo de unos 9 minutitos que es Flo poniéndole voz, la típica voz que pone Flo entre Chiquito de la Calzada y su voz esa, no sé qué. Y es el, vamos, los vídeos de Kim Jong-un, Kim Jong-un, el actual. Pues yo qué sé, ahora vamos a invadir Corea, se va por ahí, no señor, se va por el otro lado, señor, y no, que tú ya estás, a ti que te fusilen, pringao, y es divertidísimo, tío, divertidísimo. Claro, y es ya la parodia del chiflao este de Kim Jong-un, ¿no? Pero bueno, esa la pondremos también, ese enlace al vídeo lo pondremos en las notas, pues es muy divertido. Sí, lo ponemos todo. Sí, todo. En fin, nos vamos a ir despidiendo, ¿verdad? Sí, yo quiero comer y tú quieres dormir, sí, me parece. Bueno, antes, que no se nos olvide lo que hemos prometido al principio, que teníamos una sorpresa para el final. Ah, sí, sí. Claro. Esta semana vamos a ser así de espléndido y con nuestro escaso presupuesto, que es 0 céntimos de euro. Sí, presupuesto 0, esto nos deja pérdidas. Claro, señores, para esto vamos a tener que pedir en la puerta de la iglesia, como se suele hacer. Pues vamos a sortear entre todos nuestros oyentes que nos sigan en Twitter y que nos hagan algún comentario en iTunes, por favor, bueno, se entiende, comentario, sí. Comentario, si por ponen favor. 2 estrellas no te llevas, claro, no, al final lo vamos a sortear entre todos, sean buenos los comentarios o malos, que nos sigan en Twitter, @elpeorpodcast y que nos pongan alguna estrellita y una valoración, una reseña en iTunes. Sortearemos dos ejemplares digitales de 1984 a través de, de eBooks, de iTunes. Así que si tienes un Mac, un iPad, un iPhone, se pueden leer fuera de esos dispositivos, no lo sé. No, ¿verdad? No, pero bueno, no. Como aquí nos están oyendo a través de iTunes, da igual. Pues eso, sí. Sortearemos dos ejemplares. Lo anunciaremos en Twitter. Y bueno, para participar desde hoy mismo lunes, que hemos colgado este podcast, hasta el domingo a las 12 de la noche, por ejemplo, ¿no? Perfecto, una semanita entera. Una semanita ahí entre todos los seguidores de Twitter y que nos hagan ese comentario en iTunes. Dos ejemplares, vamos a tener dos super ganadores. Regalazo. Así que nadie se compre el libro todavía. No. Esto hay que esperar a ver si te toca. Hombre. Bueno, Jose, pues con esto acabamos. Un capítulo muy bueno, a mí me ha gustado muchísimo, muchísimo. Sí, le teníamos ganitas, ¿verdad? Tengo ganas de ir a Corea del Norte, fíjate. Voy a hablar con Alejandro. Yo veo... Alejandro Cao, eso lo segura que es fácil de localizar. Me haría mucha ilusión ir, ¿eh? Me despierta mucho... me llama mucho la atención. ¿Me lo estás diciendo en serio? Sí, lo digo en serio. A mí no me llama nada la atención. Me parece que ir a ver el terror como que no me intranquilizaría mucho tener que ir a Corea del Norte. Sí, eso es otra cosa. Sí, me intranquilizaría. O sea, yo estaría literalmente con los huevos en la garganta la semana y media. O sea, pero así. Cuando alguien se pusiera a hablarme, yo giraría la cabeza para otro lado. Sí. ¿Has visto el hijo puta, el Kim Jong-un? No, Kim Jong-un es el puto máquina. Este es el señor que es la hostia. Ni el que vaya conmigo. O sea, si tú me acompañas, que sepas que va a estar semana y media, que no te voy a dirigir la palabra, pero es que no te voy a mirar ni a la cara. O sea, es lo que te digo. Pero ni aunque te caigas al suelo y te vaya sangrando. No. Tú búscate la vida cuando montemos en el avión y crucemos la frontera aérea. Entonces ya me cuentas tú lo que quieras. Yo soy muy de codazo, guiño, guiño. José, mira para el otro lado. José, haz la foto ahora, es que no estás mirando. Esos son tres años picando piedra, pero fijo. Buah. Sí, nosotros no somos norteamericanos, somos europeos, entonces nos pondrían a picar piedra, pero menos tiempo. Para que oigan esto antes de artículo que he escrito yo por ahí. Aunque tú no lo creas, yo creo que esta es nuestra... piedrita, nuestra aportación, nuestro granito de arena a la lucha contra este tipo y contra divulgar su vergüenza, contar las verdades. Y bueno, pues oye, si los señores norcoreanos que estén por ahí espiando quieren poner una estrellita solo en iTunes, digamos que se identifiquen como norcoreanos para poder estar muy orgullosos de esa estrellita. Tú sabes que yo tenía en mi blog varias visitas de Corea del Norte. Me lo contaste y me pareció fascinante. A mí me pareció fascinante como a ti, porque en Corea del Norte lo único que tienen internet es la élite dirigente. O sea, y nadie tiene ordenador. Pero es que internet de hecho no existe. O sea, no hay red de internet. Nada más que ellos tienen. Recordemos por qué han visitado tu blog. Cuéntalo. Sí, bueno, yo es que he escrito varios artículos sobre Corea del Norte. En concreto tengo uno que trata todos estos temas. Hice así un recopilatorio de cómo se vive allí, campos de concentración, para un artículo muy modesto. Pero bueno, sí. Pero es tu piedrita, tu granito de arena en la lucha contra... Y yo supongo que habrán visitado por eso, a lo mejor no. A lo mejor la cosa más tonta les ha llamado la atención. Sí, a lo mejor tienen un buscador que está en Google, una alerta de Corea del Norte, y cada vez que salga algo sobre Corea del Norte... Hombre, eso seguro. Picarán, seguro que tienen una alerta de ese tipo para ver lo que se hizo por ahí, por el mundo. Sí. Pues nada, desde aquí muchas felicidades al señor que esté escuchando este podcast en Corea del Norte. Eso significará que tendrá un filito de libertad y que piense que en el resto del mundo pensamos que es un pobre desgraciado y que está oprimido y que no piensa por sus propios medios. Y que debería empezar a pensar por sus propios medios y ser crítico con su gobierno. Y que esperemos que esto no le traiga muchas desgracias. Ya veremos qué le pasa. Vamos a ver. Nos vamos, ¿no, Ayuce? Nos pasa igual que en Apple Talking. Nos empezamos a despedir Hay media y acabamos a los 30 minutos después. Mira, estamos picando a las 2 horas otra vez. Hasta la semana que viene y mucha suerte para quien participe en el sorteo y le toquen los 2 ejemplares. Recuerden, comentario en Twitter y comentario en iTunes. No, seguirnos en Twitter. Ah, perdón, seguirnos en Twitter. Vale, si no vamos a pedirle 2 comentarios, que son muchos. No vamos a abusar. Bueno, solo bueno, seguirnos en Twitter bueno. Y valorarnos y hacer un comentario en iTunes. Para, más que nada para mantener la visibilidad, que en iTunes está la cosa jodida. Te ponen 2 estrellas sí, sí, y ya bajas 47 puestos. Y ya te hunden en la miseria y nos llegan a. Horrible. Nos llegan al corazoncito. Esas 2 estrellitas a nosotros nos llegan al corazoncito. Desde luego. Hasta la semana que viene. Un abrazo, José.